En la casa hay cosas que son peligrosas y que yo no debo tocar. En la casa hay cosas que son peligrosas y que yo no debo tocar. Las encuentro por todas partes, esos objetos me pueden dañar. Las encuentro por todas partes, esos objetos me pueden dañar. Vamos a identificarlos. Hay unas tijeras encima de la mesa. ¡Tijeras! Con eso no debo jugar. Hay unos cuchillos en la cocina. ¡Cuchillos! ¡Tijeras! Con eso no debo jugar. Hay unas agujas en el costurero. ¡Agujas! ¡Cuchillos! ¡Tijeras! Con eso no debo jugar. Hay un martillo en la caja de herramientas. ¡Martillo! ¡Agujas! ¡Cuchillos! ¡Tijeras! Con eso no debo jugar. Hay una navaja en el escritorio. ¡Navaja! ¡Martillo! ¡Agujas! ¡Cuchillos! ¡Tijeras! Con eso no debo jugar. Hay una sierra en la cochera. ¡Sierra! ¡Navaja! ¡Martillo! Con eso no debo jugar. Un sartén caliente encima de la estufa. Sartén, sierra, navaja, martillo, aguja, cuchillo, tijeras. Con eso no debo jugar. Objetos de vidrio por todas partes. Vidrio, sartén, sierra, navaja, martillo, aguja, cuchillo, tijeras. Con eso no debo jugar. Unos cerillos en la cocina. Cerillos, vidrio, sartén, sierra, navaja, martillo, agujas, cuchillos, tijeras. Con eso no debo jugar. El contacto de luz en la pared. El contacto, cerillos, vidrio, sartén, sierra, navaja, martillo, agujas, cuchillos, tijeras. Con eso no debo jugar. El contacto, cerillos, vidrio, sartén, sierra, navaja, martillo, agujas, cuchillos, tijeras. Con eso no debo jugar. Las encuentro por todas partes, de esos objetos me debo cuidar. Las encuentro por todas partes, de esos objetos me debo cuidar.